El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car, sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una radio para disfrutar los placeres de la vida. ¿Escuchas? Oasis. Oasis FM 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, tú sabes que hoy día es el día de la enfermera. ¿Qué imagen tienes? ¿Qué imagen te viene? ¿La inyección? ¿El metapío? No sé por qué me pareció una enfermera, yayita de enfermera. Siempre, siempre pasa eso. Siempre. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7 con un minuto y te digo, Marcelo, que hay 7 grados con 6 décimas. Pero la temperatura máxima va a ser 18 ahí. ¿Eh? Yo me tuve que embarcar. Fue el primer día que ya no sé qué voy a hacer. Me embarqué. Cómpate la estufa, para que no sea motivo de algún tipo de distracción. ¿Eh? Tienes razón. Voy a prender una fogata dentro de la casa. Eso sería bueno. Es buena idea. Bueno, vamos a hablar con Carla Martínez Apablaza, a ver si tiene frío. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Sí, yo me enmanté. ¿También? ¿Te pusiste un mantel encima? Un mantel de polar. Oh, mira. Sí, estaba helado hoy, encuentro yo. Está helado. Ya. Está más helado que candado de potrero. Por ejemplo, oye, estoy mirando hasta recién, todavía no comienza a amanecer, pero está más claro y parece que está nublado, ¿eh? Por lo que trato de mirar, parece Marco, que está danos nublado. El dato, ¿cómo va a estar la temperatura? Va a estar cubierto. 18 cubierto. Grados, parcial nublado. Parcial nublado. Se entiende todo. Se sabe, ¿eh? Perfecto. Se sabe. Oye, la encuesta del día de hoy tiene que ver con una noticia que me imagino que en algún momento la Carleta nos va a contar, que es una publicación ayer del diario electrónico. Y lo abordaremos en profundidad, Marcelo. Que filtró los lugares o cerca de los lugares donde hay contagiados. El objetivo de la publicación era denunciar de que hay más de los que se anuncian. Sin embargo, fue muy comentado esto de dar a conocer los lugares porque la privacidad es importante. Entonces estamos preguntando a la gente qué opina. ¿Piensas que publicar la ubicación de los contagiados fue un error? Las alternativas son absolutamente no. Era una denuncia. La alternativa C es irresponsables. Y la D, necesitamos transparencia. Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Ministerio de Salud prolongó cuarentena obligatoria en 6 comunas de nuestro país. Chile supera los 30.000 casos de COVID-19 y se mantiene sobre la barrera de 1.000 contagios diarios. De acuerdo a lo señalado por el ministro Jaime Mañalich, están sumamente preocupados y ocupados por el crecimiento de los contagios, particularmente en la región metropolitana. El gobierno finalmente presentó el veto presidencial al proyecto de ingreso familiar de emergencia. Se mantienen los mismos montos que en la propuesta original. Empresario que burló cordón sanitario con su helicóptero fue multado en 15 millones de pesos. Tribunal ordenó a Aguas andinas a indemnizar a clientes por masivo corte de agua en el año 2016. La empresa deberá pagar a cada usuario una indemnización compensatoria de 9.360 pesos. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, dice que los municipios tendrán que evaluar y quizás suspender las celebraciones de fiestas patrias. Y por último, América superó a Europa y se convirtió en la región con más casos de COVID-19. Bien, vamos América. Marcelo. Bueno. Oye, pero ¿por dónde partimos, Carleta? Quería partir por las seis. Juan Gabriel. ¿No? O Osvaldo Andrade. O Maradona. Yo me confundí, pensé que era Osvaldo Andrade. Sí. Pero bueno, Osvaldo Andrade. No es Juan Gabriel. Oscar Andrade, pero tú eres muy chica para recordar quién es, no. Oscar Andrade. Oye, la tregua me la sé de peapa. A continuación le ofreceremos. A mí me gusta la tregua. Gracias por la tregua. Qué la bonito. Gente le cambiaba por la yegua. Sí, porque qué feo. ¿Está vivo Oscar Andrade? Sí, pues, sí. Hermano de Osvaldo, po. Absolutamente. No, ya. Sí, que se sabe. Sí, pero ahora estuvo en una especie de como de reality hace algunos años. En Rojo VIP. Sí, yo sé que he tratado de conseguir sus discos y no están. No están disponibles. No están disponibles, ni siquiera en Spotify. Oigan, bueno, yo quería partir por la información que entregó ayer el MinSal relativa a la cuarentena obligatoria. 6 comunas de Chile se les extendió por 7 días más la cuarentena obligatoria. Estamos hablando en el caso de Santiago, la comuna de Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos en la región metropolitana, y también se suma Antofagasta, toda la zona urbana, y Mejillones también en la región de Antofagasta. ¿Qué pasa con el resto de las comunas que siguen ahora en cuarentena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la peineta no pasa. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que mañana miércoles se va a dar información relativa al resto de las comunas. Se está, al parecer, evaluando si es que es necesario que se sumen 7 días más. Pero como les estoy contando, hay 6 comunas que ya las nombré, a las que sí se le sumaron 7 días más la cuarentena total. Listo. Mira. ¿Ya? Oye, vamos al siguiente. Está chequeado eso, entonces son 7 comunas. Chequeadísimo. ¿Cuántas comunas dijiste? Ay, es una pregunta que viene después. ¿7? Pero no, pues Marcelo. No. ¿Cuántas dijiste? Eran 6. Oh. Estoy hablando yo aquí a la pared. Es que para mí la comuna de Santiago vale por 2. Marcelo, te pillaron. Qué pena más grande. No estar atento al tiro, la profesora te pilla el tiro cuando no estás atento. Sí, pues si las pruebas son relámpago. Saquen una hoja, control. Sí. Ay, que me cargaba. Examen eso. Sorpresa. Control sorpresa. Déjame solo alardear. Puntualizar. ¿Viste una foto viral de un vuelo en Estados Unidos? Que los pasajeros habían comprado un vuelo que supuestamente tenía distancia social. ¿Ya? Vuelo de la línea United. La foto es así, uno encima de otro. Bueno, porque se llama... Todo con mascarilla. Se llama United. Claro. Entonces, tienen que ir todos unidos. El tema es que a través de estos mandatos de Trump habían dicho que iban a abrir algunos vuelos para que la gente pudiera volar y acercarse con todas las condiciones de seguridad. Pero dice, el aislamiento, o sea, la distancia social solo llegó hasta el counter. De ahí para adelante, todo apelotonado, digamos, ¿no? Y nadie controló la temperatura, ni una cuestión. Apiñado. Así que está la escoba en Estados Unidos porque están monitoreándolos, ¿ah? Perfecto. Eso. Gracias por ese dato, Marco. Ese dato del avión. Gracias. United. Es que es un... Oye, pero es que es la foto viral del day, como le digo yo, porque... Porque es solo internacional. International. Yes. Bueno, gracias. Hoy, en todo caso, en nuestro país... No, Marco, por favor, quédate. Chile supera los 30.000 casos de COVID-19 según el último reporte del Ministerio de Salud y se mantiene esta barrera de los 1.000 contagios o más de 1.000 contagios diarios. La barrera psicológica. Ayer, es como nuestros 500 votos. Ayer fueron 1.197 casos nuevos, decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que estaba muy preocupado, que su equipo además estaban muy ocupados por el crecimiento de los contagios, particularmente en la región metropolitana. Imagínense que de esos 1.197 casos nuevos, 964 son de la región metropolitana. Todo acá. El resto de las zonas del país son números mucho más pequeños, por lo tanto sigue preocupando lo que ocurre acá en Santiago, donde se disparó la cifra de contagios. Oye, a mí lo que me llama la atención es Mejillones, que lleva mucho tiempo en cuarentena, es una ciudad que debiese poderse controlar la cosa rápidamente. ¿Qué pasa? Claro, ¿es el amor? ¿Un amor, pues? ¿Sí? ¿Será ese? Pero tal vez no sabría decirte. Hay tres empresas, Marcelo, grandes ahí, puede ser gente que venga de afuera. Pero ¿cómo? Si están en cuarentena, no pueden venir de afuera. Pero si trabajan, pues, Marcelo, con permisos especiales. Pero si cuando hay protectorado de York. Cuarentena. Se sabe. No discutan. En Mejillones yo tuve un amor que no lo puedo olvidar. Que no lo puedo encontrar. No, usted que no lo puedo encontrar. ¿Han estado en Mejillones? Yo estuve. No. En mi viaje estuve. Yo y hay estuve una, también. Hay una fábrica, no sé, en esa época, estamos hablando de 30 años atrás, había una fábrica yo de... Yo creo que un poquito más, Marcelo. ¿Cómo? 40 años, yo creo. 45, puede ser. Bueno, en esa época había una fábrica de harina de pescado y muy hedionda. Muy hedionda. Saludos entonces decir para ellos, ¿eh? Un lindo ese recuerdo de Marcelo. Mi recuerdo es el olor. Mi recuerdo es el olor. Pasa con algunas personas, ¿eh? Yo también. Yo solo conocí Mejillones a través de la teleserie Romané. Ah, tienes toda la razón. Y muy bonitas playas. Tienes toda la razón. Bonito lugar. ¿Y a qué más nos cuentas? Oye, a propósito del informe del Ministerio de Salud, ayer, la noticia, una de las noticias del día, inspira nuestra encuesta el día de hoy, lo vamos a estar abordando más adelante con una entrevista en profundidad, tiene relación con esta información que filtró Interferencia, que es este portal electrónico. Donde, tu hora total. No es esa Interferencia, es la otra Interferencia, donde se filtra un mapa con georreferenciación de las personas que están contagiadas con COVID-19. En el reporte diario del Ministerio de Salud, el ministro Jaime Mañalich confirma que la información que aparece ahí es real, es cierta. De hecho, el ministerio anunció acciones legales por esta filtración para saber quién entregó esta información que era súper confidencial a este medio de comunicación Interferencia. Se ha generado toda una discusión respecto a la privacidad de los datos, si realmente ayuda conocer este tipo de información, que tengo entendido era bien específica. Sabemos todavía bastante poco. Uno a través de ese mapa podía saber súper específicamente dónde se encontraban o dónde se encuentran los contagios. Digo dónde se encuentran porque el ministro Mañalich confirmó que efectivamente esa herramienta era utilizada por el Ministerio de Salud para hacer un trabajo mucho más fino respecto a los contagiados en la región metropolitana, en el país, y así poder tomar las medidas que se toman después. Sí, ahora el medio dice que corrió los puntos como entre 50 y 100 metros para proteger a la gente, pero para que no sea tan exacto. Claro, me parece que hay lugares, nos decía ayer Miguel, que no hay más edificios que el del, dice. Entonces, no hay a 100 metros otra cosa que no sea su edificio. Pero yo creo que hay dos cosas acá y que ayer no quedó muy claro, Carleta, tal vez tú lo tienes. El objetivo de la publicación era denunciar que hay más casos de los que el gobierno anuncia todos los días. Si el gobierno dice es correcto, la información que sale ahí es la real, ¿están admitiendo esto o están diciendo de que la forma en que este medio contó los casos no es la correcta? ¿En ese tema se ha entrado? Chuta, yo creo que igual es muy compleja tu pregunta porque se mezcla el sentido común. Se mezcla el sentido común. O sea, el ministro Mañalich reconoce que efectivamente así. Ahora, siempre ha habido un cuestionamiento respecto a la información que entrega diariamente el Ministerio de Salud, porque recordemos que también hay un desfase de 24 horas. O sea, la información que conocimos ayer al mediodía es información correspondiente al día domingo hasta las 9 de la noche. O sea, siempre hay un desfase. Ya, la diferencia y hay desfase también en los test, pues hay test por ejemplo, de personas que pueden haber muerto y el test recién se cuenta 12 días después. Hay claro, un montón de desfases. Uno podría decir la tesis número uno que tú planteas como pregunta, Marcelo, de que en el fondo esta publicación viene a cuestionar las cifras que entrega diariamente el MinSal. O sea, sí, ese cuestionamiento viene hace mucho rato. No, sí sé, eso lo sé. Me refiero no como para respondértelo a ti, como para responderle al medio de comunicación, si es que ese era el objetivo de la publicación. Claro, porque la publicación en sí misma lo que hace es filtrar datos privados. Nosotros decíamos el ejercicio ayer, si esta cosa fuera con el VIH, por ejemplo, ¿no? Y hubiera sido hecho en los 80, o sea, era cargarse a la comunidad homosexual. Y eran datos privados. O sea, hay que ponerse en contexto. Y aquí hay mucha gente que lo está pasando pésimo, digamos, ¿no? Y ahora su ubicación está siendo. Y vimos en Vallenar y en otros lugares cómo se incendiaron casas. Porque había gente COVID. Yo me acordé al tiro de eso que tú dices, Marco, porque la gente no siempre se toma de buena manera la información y han habido casos donde, no sé, en una cuadra, en un barrio se han enterado que una familia tiene casos de contagio y las van a atacar. En una comuna que no recuerdo en este momento el nombre, intentaron quemar una casa porque supieron que había un caso positivo en esa casa. En Vallenar fue. Ahora, yo también, y creo que ahí también se genera la discusión, estamos en medio de una pandemia que súper grande, donde, como dice el ministro, conocemos bastante poco. Entonces también ahí se genera una discusión respecto a si de repente el hecho de que se conozcan datos personales podría a lo mejor ser información beneficiosa que pudiese ayudar en un contexto de pandemia. Pero hay que preguntarse también. Hay gente que cree que sí. Es preguntarse si sabemos, si sabiendo bastante esta información, sabiendo esta información ganamos algo. Claro. Mañales dijo que esta es una información que los municipios conocían, porque se supone que los municipios son los articuladores de un montón de medidas, ¿no? Entonces está bien, no sé si lo sabían. La otra es, las cifras muestran que, como decía ayer Marcelo, Mañalich miente, o el ministerio está achicando las cifras, y esto mostraría lo contrario. O el medio, claro. O también el medio miente, si no es difícil, si alguien quiere, claro, quiere cargarse al gobierno, así el mapa y le ponle más puntos nomás por ahí, agrégale punto aquí, allá y allá. También eso puede ser, po. Claro. Es imposible confiar en nadie a esta altura. Ponte tú que sean plaga de ratones en vez de infectados. El ministro confirma que la información es real. Es que, por eso te digo, si el ministro confirma que es real... No, que llegar y hacer un mapa y poner puntitos como dices tú. Pues si el ministro dice, esa información es real. No, por eso. El ministro lo confirmó. Antes de que lo confirmara, es muy fácil ponerle más puntitos. Es cuestión de ponerle más puntitos nomás. Alrededor de la moneda está lleno de puntitos, por ejemplo. Claro, si el ministro confirma que ese número que puso el medio es el correcto, entonces alguien debería preguntarle, pero ministro, no coincide con lo que usted anunció. Porque tal vez lo que le dice, no, lo que pasa es que el medio contó mal. Nosotros lo contamos, esto es el que nosotros vamos a anunciar pasado mañana, como decía Marco. Pero estamos absolutamente coordinados, es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Se acaba la polémica. Y ahí simplemente queda en la irresponsabilidad de decir dónde están ubicados cada uno de los contagiados y nada más. Sí, bueno, es cierto también, pues, oye, claro, lo que dice Marcelo. Ahora, en ese plano, lo que me pasa a mí... Perdón, Carleta, no dale, si yo puedo esperar. No, por favor. No se me va a olvidar. Se me olvidó. Se me olvidó. Yo solo iba a confirmar, Caldeta, que también en así como los matinales llevan políticos, no precisamente porque les interesa su opinión, sino porque la farándula política da más rating. Aquí también la idea era un golpe noticioso que les diera connotación, que les diera impacto. Lo que están buscando es... Y le ha dado. Y le ha dado. O sea irresponsabilidad así ha ocurrido... Otra cosa, enarbolar banderas así como de la libertad de expresión y el periodismo y el gobierno nos miente y todas esas cosas cuando sabéis que estáis haciendo un negocio en el fondo. Recordemos el caso de este matinal... cercano a nosotros, que dio y leyó el informe, ¿te acuerdas? De esta mujer que fue asesinada. Ya, y que era absolutamente innecesario. Es más o menos la misma situación. Un golpe nomás. Claro, solo por tengo el informe, lo voy a dar a conocer para que sepan que yo investigo. Pero es irresponsable al final. ¿Qué iba a decir tú, Carleta? En fin, muchachos, se me fue. Se me va a olvidar. No. ¿Sabes qué? Es que yo no tuve, lamentablemente, porque en algún momento Interferencia bajó el mapa. Es decir, en algún momento tú podías hacer clic y efectivamente podías ver si en el lugar donde tú vives hay casos. Yo, cuando quise hacerlo, ya no se podía. Y tengo entendido que, por ejemplo, en el perímetro donde vive el presidente Sebastián Piñera, hay 2 casos. Mira, ¿viste? Atente. Hay que estar ahí. Pero son perímetros grandes esos, ¿eh? Son metros y metros. Son otras cuadras. La polémica que está instalada ahora en Interferencia es, ya pasaron al segundo plano esto de exclusivo, estos son los mapas de contagio del COVID-19 que Mañalich mantiene en secreto. Y arriba es, alcaldes exigen a Mañalich acceso a mapas de contagio. Lo que dijo Mañalich es que trabajaba con los municipios con esta información. Ahí es donde creo que hay una polémica. ¿Sabes lo que pasa? En eso yo como que estoy en desacuerdo con lo que insinuaba la Carla hace un rato. Yo creo que la información... ¿Qué? No, que tú decías de que tal vez es posible que sea bueno que la información sea conocida por todos. No lo digo yo, lo planteo como una alternativa dentro de muchas. No es que yo crea que sea así. Ya, yo creo que no es bueno porque, por ejemplo, alguien tiene que tomar las medidas, ¿no? No todo el mundo, porque si no se pondrían jamás de acuerdo cuáles son las medidas, qué comunas debiesen estar en cuarentena, qué comunas no. Si le comunicas el 100% a los alcaldes van a empezar a tener una especie de batalla, claro, brutal contra las decisiones que toma la autoridad central. Entonces tienen que haber información. ¿Y eso no se ha generado hasta ahora? Pero los alcaldes que buscan protagonismo también. Por eso porque los alcaldes no entienden bien su función. Su función es acatar lo que alguien está pensando bien, y hay expertos que están dedicados a eso, que estudiaron esto. La discusión que hubo la otra vez de diciendo a un alcalde, pero usted estudió epidemiología. No, pues no saben de esto. Entonces debería decir, usted sabe, toma usted las decisiones, yo acato y me sumo a esto, porque si no es la ley del Far West, todos tomando decisiones y cada uno hace lo que quiere. Exacto, Marcelo, qué bien, ¿eh? Bueno, en fin, de ahí nos siguiente quedamos, noticia, entonces. Nos siguiente eso, noticia. ¿Eh? No la convencí. No, para nada. Es que es tan, no sé, ¿cómo decirlo? Me acuerdo, ¿sabes qué caso se me viene a la mente? El de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que sabemos ha tenido hartas diferencias con el ministro de Salud. Y claro, tiene cierta lógica lo que dices tú de decir, hay que hacerle caso a la autoridad y acatar a los que saben. Que en el fondo el Ministerio de Salud se supone que se rodea de los que saben, de la comunidad científica, tiene los datos duros, en fin. Pero también un alcalde podría cuestionar a la autoridad si es que encuentran que en su comuna no se están tomando las medidas que ellos consideran que corresponden. Ya, pero me acordé de Katy Barriga, que siempre dice, es que la información que yo tengo no es la misma que tiene el ministerio. Mira, en la medicina es muy claro esto. Los doctores lo que más dicen con las personas que van a atenderse, los papás con respecto a su hijo, que no hay nada peor que internet. Porque llega el papá y cree que es doctor. Y dice, doctor, ¿por qué no le hace no sé qué cosa? Y eso es lo peor que puede pasar. Si una persona no sabe, tiene que decir, doctor, usted decida y dígame qué es lo que hay que hacer. Si te ponía a opinar y al final tomáis decisiones, vaya a cagarla, sí o sí. Entonces, claro, tú... Marcelo, ese vocabulario no me parece. Katy Barriga, por muy buenas intenciones que tenga, no estudió medicina, no sabe lo que cómo tratar una pandemia. No, definitivamente, por más que estudie y lea libros en este rato, tiene que ponerse en manos de los que saben. Es así, no hay otra vuelta. Malo el ejemplo que puse, en realidad. ¿Cortemos esa parte? Nano, porfa. Corta esta parte. Sigamos. Oye, el empresario... Sí, ya se pasó la hora. Ya, voy a leer los puros titulares. Empresario que burló el cordón sanitario con su helicóptero fue multado. 15 millones de pesos. Algunos están diciendo que es insuficiente, que debió haber sido más. Consideremos que él se autodenunció cuando ocurrió esto en Semana Santa. Yo creo que 15 millones es una multa importante para una persona, ya no para una empresa, sino para una persona. Para un ser humano. Claro, a no ser de que empecemos a poner multas por el patrimonio, un porcentaje del patrimonio. Claro, siguiente titular, siguiente noticia. Esto es muy importante, chiquillos. Tribunal ordenó a Aguas Andinas indemnizar a clientes por un masivo corte de agua en el año 2016 que afectó a 23 comunas de la región metropolitana. Se presentó una demanda colectiva y finalmente se decidió establecer que la compañía va a tener que pagar de manera compensatoria 9.360 pesos, equivalente a los 3 días de corte de agua potable que ocurrió en ese momento, que fue cuando hubo un sistema frontal y se ensuciaron las aguas del río Mapocho y Maipo, ¿se acuerdan? Claro, sí. A ese episodio corresponde. ¿Y cómo se va a rebatir esto? ¿Con descuento o con plata? Descuento. Pero estaba leyendo que Aguas Andinas no quedó conforme, dice que este fallo es desproporcionado, que no se considera que esto fue un problema que tuvo una causa directa a un fenómeno natural, como es un sistema frontal que fue imprevisible y de fuerza mayor. Bueno, así que no están conformes con el fallo desde la empresa. Van a patalear. El creador, ¿no? Jehová, claro, en su justa dimensión, digamos, ¿no? El pulento. Sí. Oye, bueno, y lamentablemente se termina el bloque. No, pero ¿qué más? No, es que nos tenemos que ir, Marcelo. Sí, por eso, Marcelo, que les comenté. Ay, bueno, qué lástima. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web de la aplicación o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias. Mira, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, el Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote a AFPmodelo.cl. ¿Qué tal? Buena. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Estamos con una entrevista de Fuste al tirante. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ahí me respondió la Claudia. Amiga, yo lo veo así. Todo lo que te dé tranquilidad adicional es bienvenido. Y en la clínica Upa Santiago lo tienen. Averigüé y el parto es en pabellones exclusivos y en zonas separadas. Además, estás en un área aislada con flujo independiente de personas. Bueno, mucho más protegida y tranquila. Y puedes solicitar el presupuesto online. En Clínica Upa Santiago te conectamos con la tranquilidad que necesitas para la llegada de tu bebé. Solicita tu presupuesto online en www.clinicaupasantiago.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos. Y estamos con una encuesta que tiene que ver con el tema que nos tomó gran parte de la primera parte del programa, esta publicación del diario electrónico Interferencia sobre la ubicación de los contagiados. Estamos preguntando si esta publicación fue un error. Las alternativas son absolutamente no, era una denuncia, irresponsables o necesitamos transparencia. Ahí están las alternativas para que voten desde ya, desde ya. Desde ya, ya, ya. Desde ya, sí. Oye, estaba viendo una cantidad enorme de fotos de restaurantes en distintas partes del mundo que están abriendo con esta especie de biombos de separador entre mesas. O sea, que son como unos... Ah, perfecto, sí. Vidrio o plástico, así. Bueno, algunos bastante improvisados y otros... mesas, pero absolutamente, y sobre todo en los países que están abriendo. En Francia hoy día comienzan a abrir todos los restaurantes y los lugares de comida, así que sirve como de preparación para lo que nosotros vamos a tener más adelante, lo que hemos visto también para el 18, pues. De que los expertos dicen que los países que ya están volviendo a la normalidad, para que no tener una nueva ola de contagios, es clave el identificar rápidamente a los grupos, los brotes. Decir, ya, aquí hay un brote y ese grupo aislarlo rápidamente. Tiene que ser muy veloz esa acción. Oye, me mandan de que en Spotify efectivamente hay Oscar Andrade. No sabéis buscar, Marcelo, si ese es el drama. No, la verdad es que yo siempre he buscado un disco en particular que no es este. Había uno muy bueno, se llamaba como En Viaje, una cosa así. ¿Dónde salía la canción Lógica de Supertramp, su versión, esa? ¿El primero? No es más adelante, que me gustaba mucho, que funcionaba con un músico que tocaba flauta traversa, muy bonita. Lo vi varias veces en vivo y tenía canciones muy bonitas. Pero voy a buscar acá, hay uno que se llama En Libertad. No, tiene canciones bonitas, Oscar Andrade. Ahora, pero fue bien popular también. En un momento se fue a Alemania, ¿no? Y después volvió enojón. ¿Te acuerdas que era como un proto Alberto Plaza? Sí, volvió con ciertas dificultades, yo creo, para relacionarse con el mundo. Y sobre todo que estaba en un reality, digamos, ¿no? Así que era como aún peor. Y peleó con toda la gente. Escuchemos una canción similar a la de Oscar Andrade, pero en inglés. A ver, ¿qué tenéis ahí, Tanito? Durán. Porque Andrade y Durán son apellidos similares. Este no es el rifle, ¿o sí? No, Riflex. ¿Cuál es? No, esto se llama... Es otra. El rifle es el sobrenombre. Ah... perdón. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Y vamos con el resumen noticioso, ¿eh? Estamos cambiando las cosas para... Porque así es nuestra pega, ¿no? Claro, es reaccionando. Vamos con el resumen, por favor, Carleta. El Ministerio de Salud prolongó cuarentena obligatoria en 6 comunas de Chile. Se trata de Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos, en el caso de la región metropolitana, y Antofagasta en la zona urbana y Mejillones en la región de Antofagasta. En sí, Mejillones, yo tuve un amor, yo que no puedo entender. No lo puedo olvidar. En Mejillones, yo tuve un amor, amor. No lo puedo olvidar. Oh, sí. Igual no pega, Mejillones. El mejillón es un chorito, ¿no? Finalmente. Sí, vos. No sé. El mejillón, sí. Entonces, en realidad debería llamarse Choritos ese lugar en vez de Mejillones. No, son distintos. Lo digo como dato, ¿ah? ¿Eh? Es distinto. Tú puedes decir, me comí un mejillón. Sigamos. Chile supera los 30.000 casos de COVID-19 y se mantiene sobre la barrera de 1.000 contagios diarios. De acuerdo a lo señalado por el ministro Jaime Mañalich, están sumamente preocupados y ocupados por el crecimiento de los contagios, particularmente en la región metropolitana, donde en las últimas 24 horas se registraron 964 contagios. Eran 1.000 contagios. Tip, tip, tip, tip, tip. Los que se movían. Ti, ti, ti, ti, ti. Yo se los contaba. Interferencia. No me creía. Siguiente noticia. El gobierno. Dale. El gobierno finalmente presentó el veto presidencial al proyecto de ingreso familiar de emergencia, luego que todas sus indicaciones sean rechazadas en el Congreso. Con la medida se mantienen los mismos montos que en la propuesta original, a pesar del llamado de la oposición. Yo nomás escucho a la Carleta como si estuviese en el no. planeta Neptuno. Yo la escuché así también. Pero fue muy bonito, ¿eh? Domo arigato, Mr. Robato. Se escuchaba así. Yo a veces también los escucho así. ¡Oh! Era compartido. Pero me callo. Domo arigato, Mr. Robato. Domo. Oye, buen ritmo, Disco Cotec. Bienvenido a Interferencia, tu hora total. Con Marcelo Comparini. Perfecto. Oye, si en vez de Extra Jóvenes hubiera hecho Interferencia. Otro gallo cantaría. No hubiese sido lo mismo. No. ¿En dónde estaría nuestra juventud? Empresario que burló cordón sanitario con su helicóptero fue multado en 15 millones de pesos. El empresario Cristóbal Kaufman viajó en Semana Santa de Santiago a Cachagua en su helicóptero, quebrando el cordón sanitario que regía en ese momento por el coronavirus. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Me fui a la playa. Pom, porom, pom, pom. Poropopom. Porom, pom, pom. Gracias. Tribunal ordenó a Aguas Andinas indemnizar a clientes por masivo corte de agua ocurrido en 2016. Nada que ver lo que iba a decir. En 2016, que dejó sin servicio en ese momento, en ese año, a 23 comunas de la región metropolitana. La empresa deberá pagar a cada usuario una indemnización compensatoria de 9.360 pesos. A Aguas Andinas, en todo caso, el fallo le parece desproporcionado. El cóndor pasa por esta ciudad de la Andina, cordillera, trae agua, guagua. Como que no estamos tan bien como hecho de menos antes. Y eso que es martes, no es lunes. Sí, es que es difícil coordinarse. El delay. Voy con la siguiente noticia. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, dice que los municipios tendrán que evaluar y quizás suspender las celebraciones de fiestas patrias. Lo anterior, luego que la municipalidad de Ñuñoa anunciara que va a suspender sus fiestas en el Estadio Nacional. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! En el Correo de los Andes, comadre. En el correo. De eso el Correo de los Andes. Marcelo, cambiando. En el Correo de los Andes, comadre Lola, deposité una carta al guatón Loyola. Es porque no se va a poder hacer. Carta que venía, la recibía. El guatón Loyola. El Correo de los Andes. Notable. Una cueca correspondería para este momento. Oye, el Correo de los Andes, muy bueno. Esa es la nueva. Hagámosla. Y ahí con esto cierro, muchachos. América superó a Europa. Amén. Y se convirtió en la región con más casos de COVID-19. El continente americano ya cuenta con 1,74 millones de infectados, según las estadísticas que reveló la Organización Mundial de la Salud. Donde nace el viejo sol, dando mi calor, salvando las arenas. A morir. ¿Eso era? Sí, eso era. Cierra nomás, nanito. Eso era. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Chuta, quedamos como el pato cojo, ¿ah? ¿Eh? Aquí sí que estamos. Ay, Marcelo, Marcelo. Por el amor de Dios. Oye, pero tengo muy buenas, muy buenas noticias que me manda la Carleta. Esto es una investigación, no una investigación, un informe. Ah, gracias, Marcelo. No, nadie, una broma. Lo sé. Investigación. Nano, me la juega. Una información, un informe que realizó el INE. Yeah. A propósito del Día de la Madre, sacó este informe que analiza la maternidad en nuestro país, cómo ha ido cambiando en el tiempo, y hay datos muy llamativos que quiero compartir con ustedes. Según este dato, datos duros, la maternidad adolescente ha disminuido, hay menos madres adolescentes. Y por otro lado, han aumentado los embarazos de mujeres mayores. Incluso en mujeres, entre, por ejemplo, subió bastante en mujeres entre 40 y 50 años, e incluso sobre los 50 años ha aumentado la cantidad de mujeres que se aventuran a iniciar su mundo maternal. No te lo incluso puedo por creer, primera vez, Marcelo. Sí. Y los padres, esto también es un dato interesante, los padres de aquellas madres adolescentes son en general mayores de edad. ¿En general? En general. Es que ahí estaríamos hablando de otra cosa, pum. ¿En general? ¿En general? ¿Pasa, no? Suelo, muévelo, muévelo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué hace? Muévelo, muévelo. Mira, ay, en total... ¡Qué rico! Nacieron 160.000 bebés el año 2017. Ah, no, 160.000, no, son más, 160.000 bebés, que es el 73% bebés del 2017, nacieron que estaban madres solteras. Solteras. Una pregunta, Bustamante, tú sigue nomás. Marcelo, ¿Qué pregunta, con mucho respeto y humildad. Ese informe, esa noticia que tú estás leyendo, habla de, cuando se refiere a maternidad, a mujeres que han engendrado. ¿Engendrado? ¿Engendrado? ¿Cómo se dice? Cuando quedan embarazadas. ¿Enfrentado? No, son las que da lo mismo. No, si estás pensando en las que... Estas son las que efectivamente dieron a luz. Eso. No, yo creo que el dato de cuántas quedaron embarazadas y no llegaron a término, ese dato no está. No, no me refería a eso, Marcelo. También me refería a la adopción, por ejemplo. Que también, por casos cercanos que he ido conociendo, también las mujeres ya cuando son más grandes, muchas veces deciden... Optan por adoptar. Eso, sí. Sí, no, en este caso cuentan esa guagua, pero por cuando nació, no cuando la adoptaron. Ya. Sí. Parto natural. Parto salud o no natural. ¿Ustedes nacieron por parto natural? Yo no. Marco, tú no. No, yo no. Fíjate que tu oreja podría dar al cabello perfectamente. No. De una oreja lo sacas. De ahí, claro. Bueno, por eso no pude, porque me quedé estancado. En la oreja. Sí. Ahora entiendo todo, pues, Marco. Sí, po. La dificultad. Hay diferencias entre niños que nacen por ahí. Me río. ¿Tú cómo fue, Carleta? Normal. Natural. ¿Y cuánto pesaste, Sabi? Como 3.5 kilos. Grandota, ¿eh? Grandota. ¿4? ¿Qué? Che, sí, grande. Puro pelo. Pura cabeza. 2 kilos de pelo y 2 kilos de guagua. Sí, me cortaron el pelo y disminuí inmediatamente, es verdad. ¿Y tú, Marco, cuánto pesaste? Yo creo que como unos 600 gramos, 700 gramos. Más. ¿Fuiste prematuro? Una silfide. Sí, nací a los 3 meses. ¿Eh? hablando. Ya está. Fui, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Premature. Ya, pero en no serio, Marco. Mesino, fui como 8 mesino. Ah, ya. Fue totalmente término, fue como ahora entiendo 8 todo. Meses y medio. Claro. De hecho, todavía no terminas. Claro, todavía no, pues hay parte de mí. Oye, no se formaron mucho. Otra investigación muy interesante que quiero compartir con ustedes es la ciencia descubrió y descifró el misterio que existe de aquellas parejas en que las personas se parecen. Han tenido amigos que se casan con alguien y dicen, pero ustedes son re parecidos. ¿Les ha pasado, no? Sí. Bueno, hay un misterio ahí y tiene. Yo siempre pensé que era gente que se quería mucho a sí misma. En el fondo estaban buscándose a sí mismos. Ay, que soy lindo, ay, que soy lindo. Y encontraba una persona parecida y se casaba con esa persona. Pero no, la cosa va por otro lado. Una teoría es que esas personas tienen algún parentesco en el pasado. Son genéticamente parecidos. Y lo que están buscando es afinidad para prolongar la especie. Y están buscando entonces a alguien de la misma genética. Dice que investigaron estos científicos genomas de 800 parejas para encontrar por qué se buscaron y llegaron a esa conclusión de que era gente que se buscaba. Pero hay otras teorías que son muy interesantes. Por ejemplo, que la gente se va pareciendo con el correr del tiempo porque empiezan a imitar gestos. Están tanto juntos que terminan riéndose igual. Común. Claro, se ríen igual, se enojan igual. Y dicen, uy, pero que son parecidos a ustedes, pero en realidad al inicio no se conocían tanto. Oye, mira qué curioso. Oye, yo no me parezco nada. Yo quiero agregar otra cosa. ¿Qué? Que no sale en el estudio, pero se me vino a la mente. ¿No les pasa también que de repente hay gente que se parece a sus perros? Mira. Eso me recuerda a los 101 dálmatas, que me acuerdo que salía una escena así, que todo era parecido a sus dueños. ¿No ha pasado cercano, amigos, que se parecen a sus perros? ¿O los perros se parecen a ellos? ¿La gente elige ahora, perros parecidos? Ahí la teoría de procrearse con para no corre. Yo con creo. El perro. Claro. Claramente no. Pero tú sabes, adopté este perro porque es parecido también. A mí para... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Te va mimetizando también? Yo creo que eso ese fenómeno es parecido al de la gente que busca en las nubes. Dice, mira, ahí va un barco. Mira, ese es un angelito. Es una triquiñuela mental. Veo formas sexuales. Claro, tú veías un perro, veías al dueño. Claro, y tú lo asemejas, pero no son parecidos. Es muy difícil que una persona se parezca a un perro, a no ser que tenga cara de perro. Que es raro. Hay gente que no ven, ¿no ven figuras en la espuma del café? No, jamás. Era bruja. Sí, a ver. No ven personas. Es que me interesa este punto. ¿De verdad no cosas? ¿Ven personas en el charquicán? ¿No ven personas en el charquicán? ¿En serio? Broma. Sí, Carla, personas, sí. Es normal, Carla, es normal. ¿No ven animales en las pozas de agua cuando llueve? A veces, digamos. Te estás volviendo en los árboles, en la forma de los árboles. Eso. Oye, no los caras en los troncos. Y la última teoría de por qué la gente se casa con gente parecida es gente que tiene problemas edípicos o ¿cómo se llama? Electra. Gente que busca a sus padres, claro, quiere casarse con su mamá o quiere casarse con su papá y busca entonces gente parecida y finalmente se parecía a sí mismo. Esa es la otra explicación de las parejas que se parecen. Es para que lo piensen. Ahora lo otro es cuando los hijos se parecen solo a la mamá o se parecen a tu vecino. Se parecen a un tío. Eso es. Hoy yo conozco casos así. Genéticamente. No. Te juro que conozco casos, te lo juro. Y el tío no es pariente, es político, ¿no? No, o sea, sí, pues es el tío, pero en el fondo no se parece al papá, se parece al tío. Al hermano del papá. Que en el fondo el tío igual se parece al papá. Sí, pues pero tiene en el fondo algo. El hijo se parece más al tío que al papá. ¿Cachai? Fíjate que eso es. Sí, ahora que lo pienso, es muy común. Sí. Qué riesgoso. La cantidad de historias que debe haber con eso, oye. Oh, quedó de nuevo embarazada la mamá, pero ¿por qué no, si... no estaba de viaje este gallo? Oh. El papá está en Punta Arenas. Es que, ay, sí, vino acá a Santiago. Sí. Vino un par de veces. Acuérdate que vino. Oye, y finalmente quiero darle consejo a la gente que está haciendo mucho teletrabajo, o sea, está muy, como nos pasa a nosotros, muy pendientes del computador todo el día. Consejos para cuidar la vista. Atención. Hay varias cosas importantes para evitar pasar demasiado tiempo frente a la pantalla. Una cosa muy importante es tomar tiempos de descanso. Dice que 20 minutos es suficiente. Después de 20 minutos hay que tomar alguna distracción, mirar hacia el cielo, efectivamente está nublado, mirar las nubes. Por ejemplo, distraerse un poco. Sigue. Segundo, es organizar el tiempo de trabajo, cosa de poder adaptarlo a una postura que no te protege, que te proteja el cuello y los hombros. Segundo, y esto es súper importante, no olvidar parpadear. A pesar de que el parpadeo es algo automático, pero los expertos dicen que no hay que olvidar parpadear. Dicen que una persona debiese parpadear unas 22 veces por minuto. O sea... Yo hago menos, Marcelo, hago menos. Que me voy a morir. Sin embargo... Al estar frente a la pantalla, esa cifra se puede reducir hasta 7 parpadeos por minuto. No. Y eso reduce la humedad del globo ocular y aumenta el riesgo de desarrollar síndrome de ojo seco. Que no sé qué es lo que provoca el ojo seco. Y entonces hay que ocupar estas cosas, estos líquidos. Echarse de vez en cuando unas gotitas hidratantes para evitar que se enrojezcan los ojos y la sequedad y todo. Y también es importante no forzar la vista. Si estás, por ejemplo, en el computador y al lado tiene un libro, el diario, por ejemplo, que la caldeta tiene que haber una luz importante para no forzar los ojos. Son consejos que estamos dando aquí porque su seguridad es nuestro compromiso. Mira qué lindo, ¿eh? Estoy mezclando todo. Qué pena, porque... Pucha, no sé cómo seguir ahora. Bueno, oye, ¿no apareció el alcalde perdido que estábamos buscando? ¿Sabes qué? Me preocupé. Yo siempre lo he encontrado un poco distraído, si me preguntáis. Bueno. Ya, desde pero no digamos de dónde es. Desde que trabajaba de periodista, no digamos quién es. Claro, es una comuna que está dividida en dos y que salió de cuarentena hace poco, pero no digamos nada más. No digamos quién es. Por favor, no digamos nada. Quedémonos aquí con esta información. ¿Para qué amar el nombre? Pero asumió cuando el alcalde que estaba ahí tuvo que ir a responder a la justicia. Claro, entonces asumió, pero en realidad él no sabía que iba a asumir. Y después ganó, ¿eh? Ganó una elección. Después ganó. Sí, pero no digamos quién es. No digamos quién es, que nos dejó plantados. Nos dejó plantalane. Sí, ojalá que no le haya pasado nada. Ojalá que no. Ojalá. Ahora, bueno, volvamos a la música, que tenemos que ser muy cariñosos. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy a través de internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, por ejemplo, es un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Bueno, vamos a una pausa y volvemos casi de inmediato. ¿Eh? ¡Ya viene el concurso! ¡Sorteo! Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena y juro que me vengaré en esta vida o en la otra.

Nombre del empresario que burló el cordón sanitario con su helicóptero y que fue multado con 15 millones de pesos. Fácil. Demos unos pequeños segundos para que el pueblo escuche a la cuenta de 1, 2, 3. Pero así no haces perder, pues, Carla. Cristóbal ¿Cómo? Kaufman. Cristóbal Kaufman. ¿Cuánto? Cristóbal Kaufman. El hombre Kauf. Hoy que a veces los pierdo, pero le doy el punto a Marco. Perfecto. Le doy el punto a Marco. Aquí una persona llegó casi el mismo tiempo que Marco, pero me puso solo el apellido. Y no, la idea es que digan el nombre y el apellido, que es, como dice Marco, Cristóbal Kaufman, quien voló desde Vitacura a Cachagua durante el fin de semana santo. Espérenme un segundo. Vamos a esperar un segundo a Candela Martínez a Paulaza. ¿Pero a dónde fue? Fue a hacer interferencia, po. Interferencia, tu hora total. ¿Pero a dónde fue? Fue a... ¿Tuvo una urgencia? Una emergencia del tipo... Sanitaria. Ahora sí, ya. ¿Tuviste una enfermencia sanitaria? No, me sonó el teléfono. Y era... Era él. Compadre. Era él. Es el ringtone. No, que es un pesado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué dijo? Nada, pues que Se olvidó. Después les cuento, ya. Ya, okay. 1-0, arriba ustedes. Siguiente pregunta. Lo conversábamos en el primer bloque. Prolongan la cuarentena obligatoria en 6 comunas del país, 4 de la región metropolitana y 2 de regiones. ¿Cuáles son? Tengo unos pequeños segundos. ¿Unos pequeños? Los segundos, ahora, los segundos son segundos, no puede ser pequeño. Desde ahora ya. Pequeños segundos. Santiago. No, las que no son de Santiago. Ah. Santiago. o Temuco. No. Gorbea. Tilcoco. Coihueco. Ay, no sé, Caleta, se me olvidó esa parte. Pucha, pero era la parte más importante, Marco. Se me olvidó. Aquí una persona, Eugenio Lanas, ha acertado Antofagasta y Mejillones. Ay, pero verdad, sí, hasta cantamos Mejillones. Fácil. Ya, 1-1, empatado, siguiente pregunta. Vamos. ¿Quién dijo esta frase? Tendrán ya. que evaluar y a lo mejor modificar las actividades o, derechamente, suspenderlas. Sari. A la cuenta Andrés. De... A la cuenta de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrés Sari, alcalde de Ñuñoa. No. Ese... Recuerden que tienen que decir el nombre, el apellido y el cargo. Eusebio Blumel, ministro del Interior. No se llama Eusebio. Ay, todo el mundo sabe. Le mandamos un saludo. Juan Gabriel, muerto. Y cantante. Que sobrevivió. Que sobrevivió, ¿ah? ¿Eh? No, es Juan Gabriel. Sobrevivió. Tendrán que evaluar. Recuerden que tienen que poner el nombre y el cargo. La Paula dice intendente Felipe Guevara. Porque no me nombren, puso solamente intendente región metropolitana. Felipe sí. Guevara. Ya, se la damos. Paula, Se la damos. El intendente sobre el tema de las fiestas patrias, pues, chiquillos. Para que cada municipio vea, evalúe qué van a hacer con esas celebraciones a propósito de la decisión que tomó Ñuñoa de suspender las actividades en el Estadio Nacional. 2-1, arriba los chiquillos. Fíjate que la cueca es un baile que se baila separado. Es cuestión de que no haya un momento. No. Sin Marcelo, vuelta. Hay un momento de acercamiento en el 8. No, por eso, se hace la cueca sin vuelta. No hay vuelta. Claro. El cantante no puede decir vuelta. Círculo sin ocho. Coincido claro. contigo. No hay vuelta. 2-1. Arriba los chutis. Siguiente pregunta. Nombre. Nombre y apellido. Y también su cargo. De la autoridad que está pidiendo que la cuenta pública se realice en Santiago el próximo 21 de mayo. Contemos unos pequeños segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Una autoridad de gobierno? Desde ahora, ya. Andrés Sari, alcalde. De Ñuñoa. De Ñuñoa. ¿Pero qué tiene que ver el alcalde de Ñuñoa con la cuenta pública? Bueno, pero... Bueno, pero... Que ver, pues, hombre. Sí, pues... Yo encontraba que esta pregunta estaba... Pero... Ministro del Interior, Gonzalo Blumel. No, no es el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Es el Felipe presidente... Ward, filete. No, no es de gobierno, es el presidente de Renovación Nacional... Mario Desbordes. Mario Desbordes. Diputado de la República. No. Ay, Eugenio Lanas dijo Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. También lo dice Ciudadanos Sótanos y tienen toda la razón. Era fácil, pues chiquillos. ¿Quién más va a estar pidiendo fácil? Que la cuenta no se haga en Valparaíso? El alcalde de Valparaíso. Él debe estar feliz que se haga en Valparaíso. ¿Por qué no quiere que se haga? Porque dice, o sea, él siempre algunas veces desliza que es mejor que se haga en Santiago, porque recordemos que la mayoría de las veces, siempre después de la cuenta pública, hay disturbios, incidentes en Valparaíso. En esta oportunidad el argumento tiene relación con evitar contagios. Aglomeraciones, porque se junta gente, en fin. Y fíjense que por lo que estuve viendo, esta propuesta de Sharp está siendo respaldada por varios parlamentarios, sobre todo senadores, que le encuentran razón, que mejor este año la cuenta pública se haga en Santiago. Pero en Santiago, donde hay más contagio, y si hay aglomeración en Santiago, es peor todavía. Pero entonces, a él no le interesa, no, porque nos odia. ¡Que se mueran los santiaguinos! Sí, pues sí se sabe que nos odia. Última pregunta. El elenco, ¿de qué película se reunió ayer para una actividad benéfica? Ah, yo sé. Cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Julio comienza en julio. Volver al futuro. Todo por el chacal del agua, el toro. Bien, Marco, Volver al futuro se reunieron en esta película. Ganamos. El elenco no. ¡Ganamos! Perdieron 3-2. ¡Ganamos! Ganamos. Vamos a una canción para celebrar. Vamos. Gracias, Carleta, por haber ganado. Oh, sí. El amor está en el aire, igual que el virus. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. In the rising of the sun, love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if Es una entrevista. Son las 8:15 y ya temperatura subió a 8 grados. Se mantendrá más o menos en 18 la máxima, Marcelo, cuando sea a las 3 de la tarde. ¿Qué te parece? Ya a esta hora vamos a hablar con alguien que podría haber opinado de muchas cosas y ha estado opinando de muchas otras. Es alcalde de la comuna de Ñuñoa, Andrés Sari. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Hola, Marcelo. Un gusto saludarte, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va frío hoy día? Mucho frío, mucho frío. ¿Cómo han dado en términos personales este periodo? ¿Todo bien? ¿Ningún cercano con el COVID? ¿Todo bien? No, en general todo bien. Incluso en los servicios de salud que tenemos nosotros, los dos CEPAM, donde trabajan aproximadamente 700 personas, felizmente nadie se ha contagiado, así que estamos muy contentos. Tenemos un sistema de turno para no provocar el problema. Entonces, una semana uno, otra semana otro grupo. Perfecto. Hemos andado bien felizmente. ¿Y no ha habido colapso de los centros? No, porque en otras partes de Santiago ya hay problemas. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos implementado un sistema ya hace más de un mes. Nosotros tuvimos un mes y medio en cuarentena. Entonces tenemos unas centrales que operan, por ejemplo, para gente que tenga síntomas de coronavirus, parte un equipo médico al domicilio y lo ve si requiere hacerse el examen o no. Y tenemos también el caso de los adultos mayores, que ya a los mayores de 80 los hemos ido a vacunar a sus casas. Y así también hemos vacunado todos los centros de adultos mayores que hay en la comuna, que son más de 50. Hemos tenido un trabajo bien bien fuerte, pero nos hemos desempeñado bastante bien en el Departamento de Salud. Perfecto. Oiga, y las proyecciones para el 18, esta idea de no hacer el ya patrimonial tema y tradicional tema de en el Estadio Nacional, ¿es una decisión definitiva? Sí, claro, o sea, Lo que ocurre es que para las fiestas chilenas, primero, se llama a licitación 2 meses antes. Después de 2 meses se abren las ofertas, la examina un equipo técnico, le propone al alcalde, el alcalde le propone al consejo, el consejo lo revisa en comisión, pueden pasar 1, 2, 3 consejos, podemos llegar a los 3 meses. Esa es una. Segundo, fundamentalmente, es incontrolable. A ver, ojalá tengamos nivelado y controlado todo esto, pero en septiembre igual va a haber temor. O sea, y en el Estadio Nacional, 40.000 personas todos los días, es imposible que, por ejemplo, se exija la distancia, la mascarilla, que hasta el día de hoy ve uno poca gente en distintos sectores y hay personas que no la utilizan. Imagínate, en un estadio con 40.000 personas es algo incontrolable. Nosotros suspendimos la fiesta chilena después del estallido social y todos esos dineros los destinamos a ayudas médicas a gente de escasos recursos y también a gente que no tenía los recursos para poder comprar un equipamiento, qué sé yo, una cama clínica, un burrito, en fin. Exacto. Alcalde, y si pongámonos positivos por un rato, y si las cosas empiezan a mediados de julio, agosto, a mejorar, y llegamos a septiembre, por ejemplo, con el retorno de los alumnos a las clases y todo, ¿se puede hacer algún tipo de celebración del 18 distinta, más de último minuto? O sea, pero nosotros tenemos la idea y ya estamos trabajando con la Corporación Cultural de hacer cosas menores con en las plazas, en los parques, y vamos rotando como lo hacemos durante el verano y va a gustar. Ahora, hay temor de todo. Si nosotros, por ejemplo, cuando rematemos los stands, la gente a lo mejor va a ofrecer mucho menos por las condiciones que están dadas. Claro. Entonces, para ellos a lo mejor no va a ser negocio, para nosotros tampoco. Entonces, yo creo que lo más sano aquí, primero está en juego la vida. Los problemas económicos se pueden arreglar, pero la vida no tiene vuelta. Ya, eso es lo más importante. Y a propósito del Estadio Nacional, ¿cuál va a ser la posición del municipio en el caso, por ejemplo, que la NFP decida retornar a mediados de año con el campeonato de fútbol? Bueno, ese ya lo que ocurre, Marcelo, que el Estadio Nacional no es nuestro, está en la comuna, nada más. El Estadio Nacional ni siquiera paga contribuciones. Y de hecho, nosotros para la fiesta chilena, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la gente del Estadio Nacional y negociar el arriendo. Las condiciones que nos ponen, por ejemplo, el año pasado para la fiesta chilena, nos hicieron cambiar toda la instalación eléctrica, nos gastamos más de 60 millones. Se encerró. Algo muy engorroso. Perfecto. Alcalde, como que lo empezamos a perder, como que se alejó del micrófono. El sonido. ¿Cómo? Ahí está bien. Que en un momento lo habíamos escuchado bajito. Se empezó a perder. Alcalde, oiga, volvamos al tema de la cuarentena. Ustedes estuvieron en cuarentena mucho tiempo, incluso hubo quejas de que por qué se mantenían en cuarentena. Piensa y esta de división que, rara, ¿no? Entre el Ñuñoa Sur, Ñuñoa Norte y todo eso. ¿Piensa de que esta cuarentena le hizo bien a la comuna para que no hubiese más contagio? Yo creo que sí, porque desde el momento que la levantaron, lo que ocurre es que se dio la apertura para el lado sur, porque en el lado norte, que se mantuvo por un mes y medio, en el sector norte es donde hay más de 50 hogares de adultos mayores, entonces eso, en nivel estadístico, ustedes vieron que el hogar italiano se contaminaron y murieron 9 personas, entonces todo eso va a la estadística que a uno lo deja fuera. Pero aquí en general la gente ha respetado, pese a todo el sacrificio de estar en el encierro, se ha portado muy, muy bien la gente y ahora ojalá que se mantenga ese nivel. Se han abierto algunos comercios, pero los pubs, los restaurantes, todo eso trabajan con delivery nomás. Así que esperamos, ojalá salgamos lo antes posible de esto. Oiga, ¿y es verdad que volvieron los asaltos también? Cuando subieron la cuarentena, ¿volvió la delincuencia? O sea, cuando estábamos en cuarentena hubo mucha delincuencia, sobre todo fuera de los horarios de toque de queda en lugares no habitados, porque no había mucho control militar. Pero felizmente, gracias a que no había tránsito por el toque de queda, nosotros casi el 90% de los casos detuvimos a los delincuentes, porque a través de nuestras cámaras que están circulando, enfocando toda la comuna, pudimos detectar los casos. Y ahora, bueno, han vuelto algunos portonazos, pero vamos a controlar, porque tenemos un buen equipo de seguridad que estamos confiados que vamos a salir adelante. Alcalde, aprovechando su conocimiento de la comuna, está la polémica de cuánta es la información que el Ministerio de Salud comparte con las comunas. ¿Usted piensa también que debiese haber más información, que le falta información a cada uno de los alcaldes? Sí, bueno, el ideal sería que nosotros supiéramos dónde están las personas para focalizar y atenderlas. Nosotros sabemos de los casos que hemos atendido en nuestro consultorio, pero que son los menores. Nosotros acá debemos andar en más o menos en 80 personas contagiadas, entonces no tenemos conocimiento de los lugares donde viven todas estas personas, algunas de ellas sí. Y se mantiene la reserva porque también se exponen a que sean atacados los vecinos, entonces es una materia que hay que manejarla bien. ¿Y usted qué piensa de la polémica del medio este que se llama Interferencia, que publicó esto o filtró estos mapas de contagio?

que Las Marías. También. No tenemos algún problema de conexión, pero ya vamos a estar con María Paz Canales a propósito de esta publicación del diario Interferencia, o del periódico, del portal. No sé cómo llamarlo a esta altura. Es el diario electrónico. El diario. Va de Oye, nuevo. Ahora, ha causado cierta conmoción, pero el medio no para. O sea, no es que haya dicho, oye. No hace eco. No, a pesar de que en algún momento parece que lo bajaron y bueno, para, es la mejor campaña de publicidad que han tenido en años. Exacto. Todo el mundo hablando, todo el mundo quiere saber de qué se trata, qué es lo que es. Ahora tiene el titular que los alcaldes exigen a Mañanes acceso a mapas de contagio. Es un insumo clave para ayudar a la comunidad. Bueno, que se los pasen. Yo como que a veces no quiero saber tanto, Marcelo. Eso. Hagan su mapa. Hazlo. Me contáis. Estamos con María Paz. María Paz Canales, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, hola, María Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Paz, esto es un tema nuevo, este de los derechos a la privacidad y cómo los medios digitales nos ponen a prueba permanentemente, y este caso de el diario Interferencia es un buen ejemplo. Cuéntanos en términos generales, sí, claro. ¿Cómo nos protegemos de nuestros datos en esta nueva era digital? Bueno, lo primero es que hay que decir que si bien el tema hoy día está adquiriendo mayor impacto, digamos, en un público más amplio, es un tema que ya se viene discutiendo hace bastante tiempo. De hecho, en el caso de la protección de los datos personales y la privacidad, en el año 2018 hubo una reforma en la Constitución chilena para incorporar expresamente esta protección en la carta, en el listado de garantías constitucionales y de derechos fundamentales. Y esto es un tema que se viene discutiendo ya también a nivel internacional, en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos hace mucho rato, porque en la medida en que la tecnología se ha ido inmiscuyendo en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y muchas de las cosas que hacemos y hacíamos antes de la pandemia estaban intermediadas por el uso de redes digitales, hoy día esto se hace aún más presente y la gente está más preocupada de eso, porque al estar confinado ahora aún mayor cantidad de esas actividades dependen de interacciones digitales. Claro. Y en fundamentalmente en el caso de esto que estamos hablando, que ustedes estaban comentando respecto de esta información que se publicó, estamos hablando además de situaciones que son altamente sensibles porque se refieren a la información de salud de las personas y que pueden tener altas consecuencias si se dan a conocer así ampliamente como lo hizo este medio el día de ayer. Puede tener muchas consecuencias en la vida cotidiana de las personas en términos de riesgos de discriminación, porque sabemos, digamos, que la situación de ser paciente de una determinada enfermedad puede generar reacciones adversas en el entorno, ¿no? Sí, lo hemos visto, por ejemplo, ustedes lo deben haber visto estos días, lo que ha pasado, por ejemplo, con familias que se han identificado como contagiadas y que han sufrido agresiones de su comunidad en torno cercano. Hubo un caso muy notable en Ovalle que salió por la prensa. También lo mismo le está pasando, por ejemplo, al personal de salud, que cuando intentan retornar a sus hogares para descansar, un descanso muy merecido después de su heroica labor, se encuentran con carteles y mensajes, sí, de sus comunidades que les dicen no vuelvan o no ocupen los espacios comunes, etcétera. Entonces, María Paz, es lo que estamos viendo. Sí. Pero quiero entender bien lo que hablaste de la ley. ¿Esto es solo podría haber una crítica ética o de ser más criterioso, o hay un problema legal acá? Las dos cosas. Y es un análisis que uno tiene que hacer desde la perspectiva de múltiples responsabilidades. En primer lugar, está el tema, evidentemente, del medio, que hizo una cobertura poco ética, digamos, de la información, porque en el fondo es entendible que había un llamado generalizado porque haya más transparencia en la información que se maneja de parte de la autoridad, en la explicación de cómo está tomando las políticas públicas, está tomando las decisiones de política pública, cómo enfrentar la pandemia. Pero en el fondo siempre esa exigencia de transparencia, como la han hecho desde el mundo científico, las personas que trabajan en temas de análisis de datos, ha sido con una consideración de que efectivamente esa información se presenta existe una manera en donde se resguarde la privacidad de las personas, porque los científicos entienden estos riesgos de discriminación de los que estábamos hablando, y por lo tanto ellos hablan de entregar información anonimizada o agregada de una manera que se haga de forma estadística, pero que a ellos les ayude a comprender mejor la toma de decisiones de política pública. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando se pide información acerca de cuántos exámenes se están haciendo, cuáles son positivos o negativos, cuál es el tiempo de demora entre que se toma el examen y que se informa. Ese tipo de cuestiones no ponen en riesgo la privacidad de las personas y generan más transparencia acerca del sistema, y es completamente entendible que eso se exija. Entonces, la irresponsabilidad del medio es pensar que cuando se habla de transparencia y que hay que tener más información, eso significa publicar mapas con direcciones de personas que ponen en riesgo a esas personas. Entonces, estamos ahí en una responsabilidad ética y en una responsabilidad que también puede ser legal, porque resulta que el Ministerio de Salud tiene que resguardar esa información acerca de diagnósticos de pacientes de acuerdo a la normativa que rige a los organismos de salud, y particularmente la Ley de los Derechos y los Deberes del Paciente, que le obliga a los establecimientos de salud, todos, públicos y privados, a guardar confidencialidad de las informaciones de diagnóstico. Entonces, ahí el Ministerio, si es que se le filtró esta información y este medio tuvo acceso a esta información, tiene un problema de seguridad. Y ahí hay una responsabilidad que también está establecida en la normativa por incumplir las obligaciones de confidencialidad y de reserva de esta información. Eso está en la ley del sector, digamos, lo que rige el Ministerio de Salud y a los organismos de salud, y también en la ley de protección de datos personales, que obliga a tener seguridad en el resguardo de la información. Y María Paz, y en este tema como de desencuentros legales, también está la ley de prensa, la libertad de expresión, y hay un montón de cosas. El medio puede decir que está dando esta información porque los municipios no la han recibido, y porque a lo mejor puede ser una tesis. Mañanich está mintiendo con los datos o está manipulando la información. ¿Qué prima cuando tenemos el tema de libertad de prensa, hay una denuncia y la libertad de expresión sobre lo que acabas de decir? Exacto, sí, eso es súper importante, el tema por el que tú preguntas, y justamente hay que hacer el análisis fino, porque, de nuevo, yo creo que aquí hubo un error de interpretación total del medio acerca de lo que significa justamente servir de buena manera a la libertad de expresión y a la transparencia en este contexto, porque ellos podrían haber publicado información que fuera útil sin haber entregado estos mapas con las direcciones de las personas, que es justamente lo que pone en riesgo a los sujetos, digamos. Y entonces el tema es que el límite, los derechos en general fundamentales siempre tienen una potencialidad de entrar en conflicto, lo mismo que ahora hemos debatido en términos de salud y protección de la privacidad, en algunos otros momentos seguridad pública, libertad de expresión, derecho a reunión. Siempre hay un determinado como roce en que se pueden encontrar, y por lo tanto lo que siempre se tiene que hacer es un ejercicio de ponderación, en donde uno tiene que buscar fórmulas en donde de alguna manera se rescate lo más posible el ejercicio de cada uno de los derechos del juego. En este caso hay un fin loable del medio en tratar de informar y dar más transparencia a lo que yo me refería antes. Han habido cuestionamientos acerca del tipo de información que entrega el Ministerio de Salud, de cómo está tomando las decisiones, y por eso es que los alcaldes también han tenido esta queja de que no tienen acceso a la información. Pero ninguna de estas autoridades, en ningún caso, lo que ha querido es acceder a esta información para poder entregarla de esta manera pública, como lo dice el medio, porque justamente ahí se genera un riesgo mayor en el otro derecho, que es el derecho a la privacidad y el derecho a no ser discriminado. Entonces ahí lo que hay que ponderar es que hay un límite, y hay que fijarse cuánto de la información a la cual el medio pudo haber tenido acceso pudo haber sido publicada de otra manera, en otra narrativa, sin necesidad de publicar esos mapas, y haber sido igual útil en términos de informar a la opinión pública de cosas que hoy día no sabemos, de cómo el ministerio tomaba sus decisiones, pero sin exponer a las personas. Y esto, por lo demás, ojo, que ayer hubo una declaración que hizo el relator del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, donde hizo el lance que nosotros desde Derechos Digitales le alertamos que esto estaba sucediendo, y él expresamente puso un mensaje en redes sociales en donde se refería a que la manera en como el medio había publicado esta información carecía de un interés público, esa información con ese detalle que había publicado, y por lo tanto no servía de buena manera a la finalidad de proteger la libertad de expresión y el acceso a la información, sino que generaba, digamos, digamos, un riesgo adicional en temas de privacidad y en temas de riesgo de discriminación. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos un pronunciamiento de un órgano internacional que vela por estas materias, que lo dijo expresamente. Yo podría anticipar de que la palabra terminaba en T. Expresamente. O en mind. T. No sé. O expresa. T. T. Ahí volvió. Perfecto. No, dejaste en vilo. Oye, María, lo habíamos anticipado bien. Te quería preguntar por el estado de excepción, ¿no? Porque obviamente el contexto en donde estamos es un estado de catástrofe, en donde tenemos toque de queda y un montón de cosas. En esa circunstancia, las consecuencias pueden ser muy distintas en un estado normal de la situación, ¿no? Porque ahora efectivamente hay como una especie de bien superior que está aquí, que es la salud de las personas. En ese contexto, ¿cómo se mueven todo este tipo de acciones legales? Sí, bueno, primero lo que hay que aclarar respecto al estado de excepción, que es súper importante, es que en particular este estado de excepción, pero también otros estados de excepción contemplados en la Constitución, no permiten particularmente el restringir el ejercicio del derecho a la privacidad. Como yo decía antes, el derecho a la privacidad fue introducido en nuestra Constitución en el año 2018 mediante una reforma constitucional, y la ley que regula los estados de excepción, conforme a lo que dispone la Constitución, data de los años 80. Por lo tanto, no hay ninguna referencia expresa en la ley que regula los estados de excepción ni en la Constitución acerca de la posibilidad de restringir el derecho a la privacidad en un contexto de estado de excepción, ni menos en un estado de catástrofe. De hecho, dentro de los estados de excepción, el estado de catástrofe es uno de los que permite menor número de restricciones, digamos. Hay otros, los estados de sitio, otros estados de excepción que permiten mayor restricción. Entonces, respecto a este tema que estamos hablando específicamente, y lo mismo, por ejemplo, ocurre para el tema de la libertad de expresión, no son derechos que permitan ser restringidos en este contexto. Lo que se permite ser restringido es la libertad de movimiento, se pueden ordenar confiscaciones de determinados bienes, ese tipo de derechos, pero solo lo que está taxativamente establecido en la ley que regula los estados de excepción y en la Constitución es aquello que puede ser restringido en este contexto. O sea, a lo que vas tú de que estamos en una situación excepcional, tienes toda la razón, y un poco eso mira lo que yo estaba mencionando antes, de que esta situación excepcional en términos de riesgos para la salud exige una mirada de ponderación de derecho, y que efectivamente se puede aceptar en este contexto de que hayan algunas restricciones en un determinado momento en beneficio de un bien común mayor de perseguir de manera más eficiente la pandemia. Pero el punto es que ese análisis se tiene que hacer de una manera no precipitada, sino que realmente entender, por ejemplo, en este caso concreto que estamos hablando, el acceso a qué tipo de información o la publicación de qué tipo de información realmente va a tener un efecto beneficioso en términos de hacer más eficiente ese combate de la pandemia. Claro. Porque mucho se habla de que haya información y datos, etcétera, ¿sí? Y que el fin no justifica finalmente los medios. Quisiera aprovechar, María Paz, para ampliar un poco la visión, ya que estamos hablando de derechos digitales. La gente actualmente está haciendo muchas compras por internet, está más que antes, ¿no? ¿Cuánta seguridad tiene la gente cuando en alguna tienda, en algún local, en alguna empresa, le piden sus datos, su dirección, su carné, un montón de cosas, de que eso no va a ser mal utilizado? Bueno, eso es un problema, digamos, del largo aliento que tenemos en nuestro país. De hecho, de nuevo, lo que yo siempre digo cuando me refiero a este tema de la pandemia, que viene a exacerbar las deficiencias que nosotros ya teníamos desde antes, pero que la gente las percibía menos porque sentían que le impactaban menos en su vida cotidiana. Entonces, tema de la seguridad en los servicios que te ofrecen las empresas no es distinto de lo que te ofrecían el día anterior a que partiera la pandemia y el confinamiento. Y el problema que tiene eso es que efectivamente en Chile hay un atraso normativo, porque nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que data del año 99, bien viejita ya a esta altura, para la evolución que ha tenido todo lo que es el comercio por canales digitales, y esa ley establece que efectivamente todos los proveedores de servicios que tienen bases de datos, digamos, en base a las cuales funcionan este comercio electrónico, tienen obligaciones de seguridad y de resguardo de esa información. Pero al final del día, como esta ley no es una ley muy exigente y no es muy detallada en acerca de cuáles específicamente tienen que ser los estándares técnicos que tienen que seguir esas medidas de seguridad, en general, hoy en día estamos prácticamente a la buena voluntad de las empresas que operan a nivel local en términos de que ellas se preocupen efectivamente de adoptar las medidas técnicas para dar un resguardo alto de la información que están recogiendo, porque en definitiva la ley no contempla ni detalles específicos acerca de esos resguardos técnicos y tampoco hay una autoridad fiscalizadora que pueda, digamos, verificar cómo lo están haciendo las empresas, ni procedimientos que sean ágiles y efectivos para que la gente pueda reclamar en el caso de que efectivamente vean sus datos mal utilizados por estas empresas, ya sea porque las utilicen malamente dentro de la empresa. Por ejemplo, yo entregué mi dato para hacer una compra y después me están ofreciendo productos de una empresa que sea una empresa relacionada con la empresa, o me están perfilando a partir de esa información para otro propósito, o ya sea porque se produzcan estos leaks o estas quiebres de seguridad que hacen que algún agente malicioso externo, un hacker típico de lo que escuchamos, pueda quebrar la seguridad de los sistemas y hacerse de la base de datos, como por ejemplo pasó hace un par de años atrás, o el año pasado ya también, con el tema de los bancos, que efectivamente pueden ser objeto de ataques maliciosos y se pueden extraer información sensible de todos los clientes. Entonces, el problema es que hoy en día estamos en un atraso regulatorio. Hay una ley que se discute en el Congreso en Chile desde el año 2017 y llegamos a esta situación de pandemia sin tener un estatuto que esté modernizado y sin una autoridad que permita fiscalizar que se dé un adecuado uso de la información de las personas. Y eso implica cuestiones tan relevantes como esto cotidiano que tú estás mencionando, acerca de hoy día toda la gente hace sus compras hasta las del supermercado en línea, y también en cosas que se refieren con la pandemia. Ambas cosas sí se hubiesen visto beneficiadas si hubiésemos tenido una buena ley actualizado con una autoridad, etcétera. Claro. Vamos a tener que presionar entonces, María Paz. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan chao. Buen día. Chao. Era María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales. Y vamos a una canción de Derecho Digital, ¿no? Sí, claro. Esto, los Traveling with Wilburys. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, and only with her. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Been stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with her. Next to mine. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día sí que no va a encontrar ningún santo que conozcamos. Pancracio. San Pancracio. San solo Pancracio. Iglesia, no. Yo me acuerdo que había. Iglesia que se yo llama solo Pancutras. Nada más. Mira, pero es Pantrucas, no Pancutras. Ah, no, es Pancutras. Pantrucas. Yo le digo Pancutras. Bueno, pero allá en Viña se le dice salida de cancha y, sí, y se dice al bollo y todas esas cuestiones ridículas. Pantrico. Pantracio. Pantracio. Bueno, en 1882 muere el poeta y exdiputado Víctor Domingo Silva, que nadie sabe quién no es. No sabe quién es. En 1907 nace de Catherine Hepburn, que además nadie la vio actuar. En Inglaterra es coronado Jorge VI, que nadie lo vio gobernar. Y el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en el santuario de Fátima, en Portugal. En nadie se acuerda de ese, la gente se acuerda del otro atentado. Claro, de Cari Afta, ¿cómo se llama? Bueno, en San Pedro. La Red inicia sus transmisiones en Marcelo en el año 91. ¿Te acuerdas? Le mandamos un saludo a la Red, y que te acuerdas que partió con la Eli y con el Quique Morandé, claro. Y con Alcaíno. Melnik era el jefe, era el jefe, director. Claro. Sergio sí. Melnik. Sí, pues él era el director del canal. ¿En serio? Oh. Fue el creativo, el cerebro. El cerebro. El cerebro. Y saludamos a las enfermeras. Ahora entiendo todo. Claro. Saludamos a las enfermeras, hoy día están de día, a todas las que además han estado trabajando durante los últimos meses, día y noche, enfermeros. Sin descanso. Y enfermeros también. También chico, hay enfermeros. Bueno. Oye, ayer murió el segundo técnico en enfermería auxiliar, digamos, de COVID. De la pandemia, sí. Saludamos también que está de cumpleaños. Los cumpleaños. Carolina Tobá está de cumpleaños. Nunca más nos respondió el teléfono. Gracias, Carolina, por eso. Y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monquever, el peladito. Que él sí nos contesta. Porque un abrazo, feliz cumpleaños. Hay gente que uno no puede ubicar. Que no pesca, claro. Y el gerente técnico de la Católica, que fue también arquero y jugador importante de ese club, José María Buljubasic, está de cumpleaños. Claro. ¿Cómo le dicen? El Peneca, ¿no? ¿Cómo? El Toti, el... ¿Cómo? Tiene un nombre, porque nadie le dice Buljubasic. No. La agarra el Peca. El Bujía. No, ¿cómo le dicen? Bueno, tiene razón. Sí. Tiene un nombre y bueno, la gente en Twitter lo hará saber. El alcalde de Santiago, que ya no nos responde el teléfono tampoco, qué pena más grande. Felipe Alessandri supervisa la sanitización de calles en la comuna. Realizada por el camión de mayor tamaño adaptado para estas labores en Sudamérica. No cabe por las calles. No cabe. No cabe por las calles. Y su chorro rompe los ventanales. Es propiedad de Andes Minerals y cuenta con un estanque de 30.000 litros que le permite realizar una mayor cobertura en menor tiempo. Llega de un lado a otro de la calle. ¡Wow! Increíble. Bueno, en realidad para la Alameda, para esa zona va a funcionar bien. Po. Va a estar en Santa Isabel con esquina Santa Rosa. Si ven llegar eso en la primera línea, ¿qué pasará? ¡Oh! Bueno. ¡Creció! Porque hoy algún día, amigo me decía que si ponían esos camiones mineros como de Chuquicamata, esos con ya, la gigantesco. Rueda, eso como guanaco. ¿Qué así, güey? Pero es como pelear contra Godzilla. Eso se transforma en Star Wars ya de sí, una. Bueno, ok. Dale oye, a las 10 de la mañana, el ministro de Energía y la presidenta de la Cruz Roja, que además va a estar celebrando a las enfermeras, van a presentar las primeras ambulancias 100% eléctricas de América Latina. Mira. Una ahí va la ambulancia, eléctrica. Se le acabó la pila. No puede andar. ¿Alguien tiene pila por acá? A las 11, presidida por el ministro del Interior, Gonzalo Eusebio Blumel, se desarrolla una nueva mesa social para la salud del COVID-19. Vamos a ver qué da con eso. Justo en. Un saludo al ministro tema, Blumel. Hoy día se juntan a las 5:30 el ministro de Educación, Raúl Figueroa, con los colegios de profesores. Viste que también se fue del Partido Humanista el presidente del colegio de profesores. Oh. También. También. Oh. Sí. Uy, que apura Pamela Giles, ¿eh? Sí, y van a hablar sobre el retorno a clase y la solicitud de no aplicar la evaluación docente y SIMSE 2020. Es decir, que este año no exista. A las 10 de la noche se prorroga. Perdona. No, que es un poquito para complementar la información que están diciendo de educación. El caso del SIMSE, eso ya está confirmado que igual va este año. El SIMSE va. El yeah. SIM se va. Pero, no, para pero, que las 10 se prorroga, no puedo decir. Marcelo. No, dale, Marcelo. No, de que es importante esa reunión porque va a haber datos sobre cuándo se supone que podrían volver las clases. Así que hay que estar atento a esa reunión. El ministro ha dicho que no sabe, no tiene claridad. Nadie sabe. Eso va a decir. Deberían filtrar los datos de los colegios. Bueno, ya se prorroga. Lo mismo. Ahora vamos con la encuesta, ya se nos hizo tarde. ¡Ay, Marco! No, se prorroga. Se prorroga. Se prorroga la cuarentena para muchas comunas. Marcelo, ¿te das cuenta lo que hicimos? La encuesta, Marcelo, si la encuesta, si ya. El o sea, Tati Vulcubasi. El Tati, ahí está. Oye, lamento comunicarles que fueron 580 votos. Uy, vamos a tener que hacer algo con los bots, ¿eh? Sí. Y estamos preguntando por, tal vez la gente no sabe lo que había sido esta polémica por interferencia, solo sabemos nosotros que estamos interesados en estas polémicas. Le preguntamos que si piensa que publicar la ubicación de los contagiados fue un error, el 7,6% piensa que no fue un error porque era una denuncia. El 26% piensa que son unos irresponsables por hacerlo. El 30% pide transparencia, en el sentido apoya al medio. Y el 34% dice que absolutamente fue un error. Ahí está. Sí, en general la gente piensa más que fue un error. La mañana quizás deberíamos hacer una encuesta de comidas. ¿De qué? Más, de comidas. De comidas. ¿De comidas? O de COVID, no te entendí. De comidas. ¿Cuál es la mejor comida para pasar el frío? La cuarentena. Cazuela. Para todos los pedidos que hagas. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes. No tener contacto con el vendedor. Botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque todos debemos cuidarnos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Invertir es una gran, gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos. Por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Y ahora los dejamos con Marcelo Comparini, un grande entre los grandes, el coleccionista de huesos. Sí. Muchas gracias a Carleta, Nano. Chao, Carleta, muy bien. Cuídense. Todo el equipo, ¿eh? Adiós. Chao. Equipo técnico y humano. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.